¿En qué pensaba? Si me llenabas de caricia en mi cama, si en cada beso, en cada abrazo me engañaba, si no me amaba. Salen de mi boca, si a veces mi cabeza dice que estás loca, si hoy mis pesadillas son con que tú me tocas, perdona amor, tú es causa de este dolor, perdona si cuando te miro siento odio, si cuando te dibujo iré a pintar demonios, si hoy mis pesadillas son con que tú me amas, perdona amor, tú es culpa tuya, eres mala, perdona si de mi boca solo salen reproches, ¿dónde están todas las promesas de esa noche? Esa pregunta me ronda, me parte la cabeza cuando sin querer recuerdo tu belleza. Perdona que en el camino ya no te acompañe, que de la mano ya no quiera ni llevarte, que no me dé la gana de a ti perdonarte. Perdona amor, tengo algo que preguntarte. Dime, ¿qué pensabas tú, eh? ¿En qué pensabas? Me llenaba de caricia en mi cama, cada beso, en cada abrazo me engañaba. Caricia en mi cama, cada beso, en cada abrazo me engañaba. Cuando creía que eras mía, que me amabas, si me llenabas de caricias en mi cama, sin cada beso, en cada abrazo me engañabas, ¿y en qué pensabas tú? ¿Y en qué pensabas? Cuando creía que eras mía, que me amabas, si me llenabas de caricias en mi cama, sin cada beso, en cada abrazo me engañabas, ¿y en qué pensabas tú? ¿Y en qué pensabas? Tú me hiciste daño, yo te quise tanto, oh no. Mi amor se fue apagando, mi corazón se encontró ardía de pasión, mientras tú chiquilla jugabas con mi amor. Tú me hiciste daño y yo sin esperarlo, oh no. Mi vida está ahogando, tu corazón fue perdiendo la pasión, mientras que yo tonto luchaba por tu amor. Perdona si yo a ti siempre te fui fiel, de saber cómo tú eras, qué poca mujer, mentirosa, caprichosa, de sabor a hiel, mientras yo me hincaba el sabor a miel. Perdona si ahora no quiero en ti pensar, con fuerza y ayuda yo te he de olvidar. Hoy en día me di cuenta al vernos fracasar, que eres mala, vete ya, ¿para qué esperar? Dime tú, ¿en qué pensabas, niña? ¿En qué pensabas? Me llenabas de caricia en mi cama, cada beso, en cada abrazo me engañaba. Caricia en mi cama, cada beso, en cada abrazo me engañaba. No me amaba. ¿En qué pensabas? Me llenaba de caricia en mi cama, cada beso, en cada abrazo me engañaba.